Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Bien, este día, jueves 25 de junio de 2015 y nuestro programa 114. Buenos días, Andrés. Gracias. Tu trabajo el día de hoy en estos 60 minutos de nuestra radio revista. Bien. Pues para el día de hoy he seleccionado música de los años 50 y 60 en lo que tiene que ver a rock and roll, un poquito de twist. Entonces nos acompañarán los Hooligans. ¿Recuerdan ustedes este tema? Agujetas de color de rosa. Y los Rocking Stalbies, una chica yeye. Y el emblemático Enrique Guzmán, cómo no, Popotitos. Tenemos nuestro mensaje ya antitabáquico. Antitabaco, realmente no queremos, sino estar con ustedes, acompañándoles en estos minutos con música que, pues, nos recuerda a nuestros tiempos de pronto. A lo mejor hasta nos animamos y nos movemos un poquito también. ¿Qué importante es el movimiento en nuestra vida? Si nos anclamos, si nos empotramos, si nos sentamos, sea por edad, por enfermedad, por cualquier motivo, pues tengan la seguridad que vamos cuesta abajo. De pie o bueno, si estamos realmente imposibilitados, incorporémonos un poquito, tratemos de mover nuestras manos, cerrarlas, abrirlas, mover nuestros brazos, sentir que nuestros codos igualmente tienen vida, nuestras rodillas, cuello, en fin, ¿no? Nuestras distintas partes del cuerpo. Démonos movimiento, démonos un poco de energía, de vida. Y pues un poco esta música sí nos va a ayudar para eso, ¿no? A movernos un poquito. Hoy es jueves. Y entonces tenemos nuestra acción poética. Y verso libre, que es un espacio ciertamente enriquecedor. Nos gusta mucho. Y les invitamos a que ustedes lo disfruten cada jueves a partir de las 9:30 de la mañana, aquí en Juntémonos en la Casa. Bueno, si el tiempo nos lo permite, a lo mejor también nos podemos mover un poquito con Speedy González o Bule Bule, yo no sé, Lupita mi amor. Desde los nombres, ¿no? Son un poquito, ¿qué? Nostálgicos, rosaditos, hay alguna mirada por ahí que me dice que tal vez podríamos decir cursis. Bueno, esa es la tónica, esa es la magia, esos son los colores que en los años 50 y 60 también habían en la música. Amigas, amigos, buenos días nuevamente y bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Y vamos a empezar precisamente con este tema, agujetas de color de rosa. Buen día. Yo tengo una novia que es un poco tonta, pero es mi gusto y yo la quiero mucho. No es muy bonita, pero está re loca. Oh, si ella usa mallas también, agujetas de color de rosas y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Te pasear en lancha y conducir un auto a gran velocidad. Si en una fiesta yo la llevo, es un trompo bailando el rock. Agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Presentó y yo contento me quedé ahí. Al ver a una rubia me impresioné. Oh, si ella usa mallas también, agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Nueve de la mañana con siete minutos, amigas y amigos. Y de Bibliotecas Ecuatorianas, un trabajo de Juan Cruz Tovar para Rocinante, nos cuenta, ¿no?, de los tesoros en la Biblioteca del Mejía, del Colegio Nacional Mejía. ¿Cómo más se le dice? Del patrón Mejía. El Instituto Nacional Mejía posee una biblioteca que alberga, entre otras curiosidades, un manuscrito de espejo, reflexiones sobre las viruelas y varios libros con el sello del antiguo colegio de los jesuitas. La pasión por los libros antiguos me conduce hasta la biblioteca del Mejía, nos dice Juan Cruz Tovar, pues escuché hace tiempos atrás que este lugar es el albergue de una parte de la biblioteca colonial de los jesuitas. Y precisamente nosotros queremos invitarlos con este pequeño fragmento a que estemos atentos. La próxima semana vamos a hablar sobre las bibliotecas ecuatorianas y el día de mañana vamos a comenzar precisamente con la biblioteca del Colegio Nacional Mejía, para lo cual hemos investigado algunos archivos, ¿no?, a Aurelio Espinosa Poli, de entre otros. Y realmente miren ustedes que Quito, Ecuador en general, posee grandes e interesantísimos archivos, libros incunables, realmente que no, es que no hay precio para estos libros. Entonces, nosotros insistimos mañana la necesidad de estar más cerquita de estos libros y pedirles a los maestros, a las maestras, a los padres, a los abuelos, en fin, a que inculquemos de la manera más tierna, amorosa y lúdica la lectura en nuestros más pequeños, en nuestros jóvenes. Por desgracia, y ustedes me darán la razón, por largos años y hasta el día de hoy inclusive, todavía escuchamos en maestras y maestros enviar a leer como castigo a sus alumnos, o padres o abuelos que mandan a sus hijas, a sus nietos, que si no haces esto, no te portas bien, tienes que ir a leer. Eso no puede ser. La lectura es un privilegio, la lectura es una puerta abierta hacia otros mundos, a escudriñar, a mirar con otros ojos la vida. Entonces, la verdad que hagamos un gran esfuerzo, si es que así nos educaron, si es que así vivimos, en fin, un gran esfuerzo de reeducarnos en ese sentido. Veamos a la lectura, como les decía hace un momento, como un gran privilegio, como un placer, ciertamente un placer, un deleite, ¿no? El libro, pues, es un pasaje al mundo entero y a otras latitudes también que están fuera de este planeta. Por lo tanto, con ese interés que lo hemos demostrado siempre, ahora, pues, desde el día de mañana y la próxima semana hablaremos sobre libros y sobre bibliotecas ecuatorianas, ¿les parece? 9:10 a.m. Está ya con nosotros Patricio Robalino, nuestro querido Pato. Y bueno, decimos nosotros que uno de los grupos también históricos, ¿no?, de acá, de nuestra ciudad, de nuestro país, es el grupo Huasipungo. Pero no solo se han quedado ahí, porque pues es un trabajo, es un proyecto de vida, yo digo que sin proponérselo, pero familiar, ¿no? Un proyecto también de ternura, un proyecto también de una cultura que quiere ser compartida con todas y todos, ¿no? Entonces, en una conversación como informal hablábamos con Pato de la necesidad de volver a algunas buenas, entre comillas, costumbres, ¿no? Como por ejemplo la vecindad, como por ejemplo el respeto, la solidaridad, esa palabrita amistad, ¿no? Esa palabrita ternura. Pato, bienvenido, gracias por estar aquí en tu casa y por supuesto, gracias por aceptar la invitación de conversar sobre estos temas, ¿no? Tan cotidianos, pero que a ratos sentimos que se nos están yendo de las manos, de nuestro diario vivir. Buenos días. Buenos días, Rachita. Buenos días, amigos que escuchan la radio de la casa. Esta radio tan querida para nosotros, ¿no? Y, ¿cómo decimos? Te escuchaba lo de los libros, de la biblioteca, con mucha emoción, con mucha ternura. Qué bonito que empiecen por la biblioteca del Colegio Nacional Mejía, el colegio donde estudiamos nosotros. Y voy a empezar ya con un poco de anécdotas, porque todo tiene una ligazón, una cadenita. La gente me pregunta si los de Huasipungo estudiaron en el Mejía. Voy por ahí, digo, sí, claro. Y dice, pero hay chicas. Claro, las chicas Carmita, Margarita estudiaron en el Mejía nocturno. Yo también pasé del diurno al nocturno, porque en ese tiempo había que trabajar para ayudar a nuestros padres. ¿Hablamos de qué año, Pato? De 1976, 1975, en el florecimiento ese de la música folclórica, en ese tiempo denominada folclórica, cuando con los compañeros de Iliniza en el diurno, nosotros pasamos como Huasipungo a ser del nocturno. También había otro grupo muy querido de los señores de Aguirre, el grupo Pegujal, que también era de la sección nocturna, muy muy lindas personas, aún hoy se mantienen en vigencia con otras denominaciones. Pero retomando el tema de los libros, me encantó porque mi papi, yo le decía a la gente, nosotros no es que estudiamos en el Mejía, nosotros hicimos en Mejía, o sea, nosotros vivimos en el Colegio Nacional Mejía, porque mi papá era conserje del Mejía. Y nosotros estudiábamos en la jornada de la mañana, tarde ayudábamos a mi mami en un pequeño bar que tenía, una cafetería. Y en la noche teníamos que esperar a que los señores de la nocturna, de la sección nocturna, que en esa época salían 10 de la noche, salgan hacia sus casas, desde luego de la jornada nocturna. Y nosotros teníamos que ayudarle a barrer las aulas a mi papi. Le tocaban como 18 aulas a mi papi y era una minga. Y asimismo eran los hermanos López que esperaban la salida para hacer su parte, sus aulas. Y todos participábamos en la minga, que terminábamos 12:30 de la noche, a veces 1 de la mañana. Y barríamos todas las aulas y al otro día estábamos listos para ir de nuevo al colegio. Es decir, nosotros lo vivimos al colegio. Igual cuando habían estas manifestaciones, las bullas, las protestas sociales de los chicos del Mejía, ocurría algo curioso. La policía les echaba gases, o nos echaba gases, más claro, y todos corrían a sus casas, ¿no es cierto? Pero nosotros no podíamos entrar a nuestra casa, que era dentro del Colegio Mejía, y nos tocaba deambular por la ciudad y conocer la ciudad hasta que se disperse la policía. Y teníamos chance recién de ingresar a nuestra casa por la tarde. ¿Y todavía existe ese espacio donde ustedes vivían, dentro del colegio? Ha sido reestructurado. Sabemos que está... Yo vi el otro día, así con un montón de nostalgia, claro, que está una nueva construcción ahí. Parece que ampliaron el museo etnográfico del colegio también. Y tumbaron nuestras casitas. Recuerdo yo allí que estábamos la familia López, la familia Robalino, la familia Quimbiulco, la familia Orozco. El señor Orozco era portero del Mejía y nos hacía los palitos para golpear el bombo. Él nos fabricaba, hacía las baquetas. Mi papi, constructor de guitarras, también tenía su rinconcito ahí. Y de la familia López surgen estos hermanos López, que es fundadores de Huasipungo también. que luego hicieron varias agrupaciones como Andes Manta, se radicaron en Estados Unidos y ahora viven muchos años de jazz. Para mí son muy queridos, son mis compadres Fernando, Alfredo, John López, todos son muy queridos para nosotros, es decir, Patricio, se formó una historia allí. Claro, y qué importante es esto de la tradición oral, ¿no? Lo que tú nos dices, esa memoria que tú la tienes, ya no solo en la cabecita, en el corazón también, ¿no? Y que nos permite ir reconstruyendo pedacitos de nuestras vidas, de nuestra historia, ¿no? Por supuesto, esto que heredamos de nuestras culturas antiguas, de transmitir la historia, los hechos familiares, los hechos de los pueblos en forma oral, de padres a hijos. Para eso yo creo que tuve un privilegio de tener un abuelo fantástico. Se llamaba don Julio Fernando Espinglara. Él vivía en San Miguelito, obviamente, papá de mi mamá, y casado con la señora Victoria Ibarra, Victoria Salomé Ibarra. Verás, mi abuelo nos contaba muchas historias, muchísimas historias. Él hacía tejas, o sea, con sus piecitos hacía el barro, pisoteaba el barro, hacía las tejas, y luego iba a entregar las tejas. Pero él era un señor privilegiado, eres privilegiado, abuelo, le decía. Yo estoy hablando como si estuviera vivo, imagínate. Qué lindo. Le digo así. Porque él iba a entregar las tejas y era el enteche de la casa. El enteche de la casa era el mayor, máximo día de felicidad de una familia, pues, o sea, hacer su casita y entechar la casa era la culminación y poner arriba del techo una crucecita de cucharas o una gallinita para que no falte la comida en ese hogar. Entonces mi abuelo entregaba las tejas, le trataba muy bien, sacaba sus dulzainas de la levita, porque él tocaba las dos flautas que se llaman dulzainas, y les hacía bailar y todo eso. Le adoraban al viejo. Una vez me puse a investigar, tenía como 200 ahijados o más de matrimonio, de bautizo. Era muy querido mi abuelo, o sea, un personaje muy importante en el pueblo. Y alguna vez, cuando el Huasipungo ya inició sus actividades acá, le trajimos, o sea, porque es nuestra carne, nuestra vida, nuestro amor. Un referente, ¿no? Y le hicimos tocar en el Prometeo. Y él estaba ahí, lamparoso, estaba orgulloso, contento, y era viejito, por supuesto, y tocó las dulzainas, le acompañamos con mi hermano Alonso. Después le presentamos a Benjamín Carrión también, o sea, y él, cuando venía, que era feliz de la vida. Yo le tengo mucha ternura a la memoria de mi abuelo. Él contaba muchísimas historias de haciendas, de trabajo, de arriendo de terrenos. Yo creo que nuestros amigos, amigas oyentes coincidirán conmigo que realmente la familia, ¿no?, como núcleo de las sociedades, tiene una importancia suprema, ¿no? El otro día les comento, estaba pues revisando algunas fotografías de Patricio y encuentro una que me llamó tanto la atención, la comentamos fuera de micrófonos, y era la mamacita de Patricio, sí, en un tremendo fogón de leña, ¿no? Fogón de leña. Ya, las ollas y pues... grandes. Las ollas grandes, ¿no? Y eso pues nos hace pensar en las familias, que éramos numerosas en ese tiempo, ¿no? Supuesto. 6, 7, 8, 9, 12 hijos, yo nosotros no sé. Pero somos, bueno, 9. Entonces éramos familias numerosas. En este momento, en el año 2015, mirar y saber que todavía hay un espacio, un espacio, en un rinconcito de este país donde una matrona, una maravillosa señora, está ahí en su fogón echándole a la cocinadita, además, como un acto de amor la cocinadita. Por supuesto. ¿No? Entonces, ciertamente que podemos, y te invito, Patricio, a que comentemos de estas pequeñas, gigantescas cosas, ¿no? Muchas veces escuchamos, no, pues yo estudié, qué sé yo, administración, ¿cómo meterme en la cocina? Pues, por supuesto. Jamás, o sea, nunca. ¿Qué pasa, no? No. La cocinada es un acto de amor y el regalo inmenso para la familia, ¿no? Claro, eso, por ejemplo, la fotografía a la que tú te refieres, está mi mami ahí en el fogón. Esa fotografía no tiene más allá de 2 meses. Mira, o sea, qué belleza. Y mi mami, su felicidad se llama María Mercedes Espín Ibarres, mi mami. Su felicidad mayor es que todos regresemos a la casa, que ella no quiere desprenderse de la casita. Nuestra casa original queda en la plaza principal de San Miguelito. Bueno, ¿qué principal? Es la única plaza junto a la iglesia, y ella tiene una tiendita. Allí está mi mami. Y su mayor alegría es que regresemos, ¿no? Como creo que en todos los hogares, o sea, que así regresemos es. Todos y ponerse a cocinar para todos y darnos el alimento. Lo que le encanta a ella son las humitas, hacer también quimbolitos. Pero ese fogón y esa estructura que se ve en la fotografía estaba destinado originalmente para hacer en la paila de bronce el dulce de manzanas que se hace allá. O sea, allá la gente en San Miguelito cosecha las manzanas, las guanyas son las más grandes, las más... Guanyas. Entonces, esas se obsequia a las personas especiales. Las otras ya se sirven, o sea, para vender, para comercializar. Y hay un grupo de manzanas que no se desperdician, son manzanas que están verdes o tiernitas o pequeñas, lo que sea. Las lavamos convenientemente, las cortamos y les metemos con raspadura a la paila de bronce y estamos meciendo, como te decía, con una especie de remo, como los que se ven aquí en la canoa de la Alameda. Con ese remo estamos mes y mes y por turnos. Buenos brazos, ¿no? Para buenos, ese trabajito. Pero sudas una barbaridad. Y cuando ya está hirviendo empieza a saltar. También hay que tener mucho cuidado, mucha protección. Entonces lo culmine era ya sacar el dulce de manzanas y repartirnos. Y ojo, allá en el campo, eso tú dices los pequeños hechos. No se come solito. Se hace una tarrinita para el vecino, para la comadre Carola, para el vecino Juan, para el tío, y los chiquitos tienen la misión de ir a dejar. Entonces ellos ya saben que cuando acabamos el trabajo dicen, a ver, vaya a dejar al tío Delfín, vaya a dejar al tío Filoteo. Qué lindo, entonces, ¿no? Ya cada uno tiene su tarea. Que es un acto también de cariño, de solidaridad, de amistad, ¿no? Pero lo más espectacular es lo del final, cuando nos peleamos por raspar la paila, pues, claro, es que queda pegadito el dulce de manzana ahí. Y es genial, esa es la niños y grandes sin discriminación de edad peleando ahí por raspar la paila y por lograr esos pedacitos de dulce que se han pegado. Esta mañana, amigas, amigos, conversamos con Patricio Robalino y hablamos precisamente de estas, como decimos, pequeñas gigantescas cosas, ¿no?, que hacen realmente que la vida sea amable, bonita. Que la vida sea bonita. Ya todos los días hablamos del dólar, hablamos del de la política, la economía, que cada vez la entendemos menos porque también no entendemos ese idioma en tan fuerte que con el que nos comunicamos en las calles, en el bus, en todo lado, ¿no? Creo que es válido hablar de cosas bonitas, creo que es válido hablar de estas cosas que son además nuestro sello como seres humanos, como ecuatorianas, como ecuatorianos, estas tradiciones maravillosas, como nos cuenta Pato, ¿no? El entregar, compartir un poquito de lo cocinado en familia a la vecindad, al amigo, ¿no? A la familia. Miren ustedes, esas son buenas costumbres para mi forma de ver. Yo creo que son las cosas que nos llenan un poquito el espíritu, ¿no? Entonces, como eso, ustedes me escuchan permanentemente hablar de la vecindad. Yo creo que la vecindad es un hecho, debería ser una práctica de todos los días, ¿no? Y cada vez más a menudo. Pero ciertamente, el tiempo nos hace ver ahora casas que parecen jaulas. El tiempo nos hace ver que vivimos 15 años en un vecindario y no sabemos quién vive. ¿El señor de Arau? No sé. O si falleció, o si está enfermo. Es terrible. Y antes de que se me escape, yo quiero referirte que siempre que voy allá, a San Miguelito, a mi tierra, se reúnen mis primos y mis primos son obviamente robalinos, porque la mata de robalinos de San Miguelito tienen un grupo que se llama Inti Chasqui, ¿no? Esos son solo hermanos, Romarino Calderón, David, Carlos, Lupe, Lucas, y tocan y siempre dicen, Pato va a venir, entonces ellos me cantan La Casita Blanca. Es un pasillo bien hermoso que me hace llorar, pero yo les devuelvo la llorada con un poema de Benjamín Carrión, que lo pusieron música a los Pueblo Nuevo, y a mí me encanta. Me encanta. ¿Por qué dice, no nos compartes? Dice, voy a volver bañando mi espíritu en mi pueblo. Allá tengo agua clara, tengo tierra y tengo sol. Allá tranquilamente, sin decir nada, sin un amor, sin una idea, viviré mi vivir tranquilamente. La errada y vieja puerta de la antigua casona de la plaza, de par en par abierta, espera mi llegada. Un olor que olvidar aconseja tienen las flores del huerto, el tañer de las viejas campanas, el perfume de un pasado ya muerto. Voy a volver bañando mi espíritu en mi tierra querida, donde nació a la vida mi verso y mi oración. El sol y el agua aldeana me curarán la herida y volveré sanado del mal del corazón. ¡Oh, qué maravilla! Tremendo. Lo que escribió don claro Benjamín sí. Carrión, fundador de la Casa de la Cultura. Claro, y, sí. Y me tiene loco, me ha encantado. Y tengo la grabación de Pueblo Nuevo. Le hicieron un disco de 45 revoluciones por minuto. Imagínate, chiquito. Ahí tenía, muchos años. Y lo ¿no? tengo guardadito. Es, para mí es un tesoro. Patricio, porque como siempre el tiempo se nos queda tan corto y nos falta tiempo. Yo quisiera decirte que hay una segunda y una tercera parte de este diálogo, si tú me lo permites. Claro, con todo la gusto, invitación. Ya vamos a las 9:30 de la mañana ya. Y los chicos ya vienen y los entonces, de los jueves. Entonces los días, sí. Pero yo quiero agradecer tu tiempo, agradecer siempre tu actitud tan amigable, tan bondadosa y tan comprometida con nuestro país, con nuestros jóvenes. Ese propósito de siempre caminar, ¿no? Pero caminar no solito, pues caminas con un montón de gente alrededor tuyo, grandes mujeres, Carmita, Vicky, Amandi, todas, Ale, o sea, y aparte de ellas, siguen caminando, invitando a más mujeres y hombres de esta ciudad y de este país a caminar con ustedes. Yo no podría dejar de decirlo. Y muchas gracias, Felicita. Y les agradezco ese comprometimiento y mi cariño de siempre. Muy amable, Bachita. ¿Tenemos un nuevo encuentro, sí, Pato? Sí, queda comprometido. Lo conversamos. Palabra de San Migueliteño. Qué buenas. Amigas, amigos, Patricio Robalino con nosotros esta mañana. Juntémonos en la casa. 9:30. Vamos a hacer una pausa y al regreso ya están nuestros queridos amigos de Verso Libre y Acción Poética Quito. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Señor Jime! ¿Qué quieres, hija? Vea, señor Jime, le tengo un chisme, pero solamente aquí entre nos. No iré a estar contando a nadie, ¿no? Vos eres la que pareces reverbero, porque enseguidita veo que corneta eres. Verá, nos vamos a presentar con las peluconas. La icónica función en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el 17 de julio a las 20 horas. Bueno, tendré que hacer mis arreglos, porque ya tenía programado irme a Miami a hacer compras. Las entradas pueden comprar en Ticket Show Musicalísimo del CCI, El Bosque, El Recreo, El Escala y también en Almacenes Ricky. No se pueden perder. Ahí nos vemos. Visita, ¿y aquí en la Casa de la Cultura no van a estar vendiendo? El mismo día del evento. Eso. Acudan para que no haya la aglomeración, porque les pueden empujar. Y nosotras, las que somos de la clase alta, no nos gusta así estar como en el trole. Vayan con tiempo, ¿sí? ¿Quién soy? Soy una persona sola. Tengo derecho a la inclusión y aprender mi idioma, lengua de señas, y que mi identidad lingüística sea reconocida. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. ¿Qué dice? Que la gente no lea poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! ¡Ya es la hora! ¡Álzale el volumen! Ven a sentir la poesía, aquí en Verso Libre. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a otro segmento de Verso Libre con Acción Poética Quito. Aquí, dentro de su programa de la mañana, juntémonos en la casa. ¿Cómo están? Espero que estén muy felices de acompañarnos un jueves más. Aquí a compartir con nosotros esa poesía que nos lleva a reflexionar. Y además, vinculando a la poesía con distintas artes. En un programa anterior ya hablamos sobre el dibujo, que es el familiar cercano de una de las artes de la que vamos a hablar hoy, que probablemente no sea considerado como tal hasta hace unos pocos años atrás, pero que hoy en día tiene muchos representantes alrededor del mundo. Es la fotografía, y es que además tiene mucha semejanza con la literatura. Es por esto que Julio Cortázar, ese gran escritor, hace una comparación entre algunos géneros literarios y la fotografía. La novela y el cuento se dejan comparar analógicamente con el cine y la fotografía, en la medida en que una película es en principio un orden abierto, novelesco, mientras que una fotografía lograda presupone una ceñida limitación previa, impuesta en parte por el reducido campo que abarca la cámara y por la forma en que el fotógrafo utiliza estéticamente esa limitación. No sé si ustedes han oído hablar de su arte a un fotógrafo profesional. A mí siempre me ha sorprendido el que exprese tal como podría hacerlo un cuentista en muchos aspectos. Fotógrafos de la calidad de un Cartier-Bresson o un Brassai definen un arte como una aparente paradoja, la de recortar un fragmento de la realidad fijándole determinados límites, pero de manera tal que ese recorte actúe como una explosión que abre de par en par una realidad mucho más amplia, como una visión dinámica que trasciende espiritualmente el campo abarcado por la cámara. Mientras en el cine, como en la novela, la captación de esa realidad más amplia y multiforme se logra mediante el desarrollo de elementos parciales, acumulativos, que no excluyen, por supuesto, una síntesis que dé el clímax de la obra. En una fotografía o en un cuento de gran calidad se procede inversamente, es decir, que el fotógrafo o el cuentista se ven precisados a escoger y limitar una imagen o un acaecimiento que sean significativos, que no solamente valgan por sí mismos, sino que sean capaces de actuar en el espectador o en el lector como una especie de apertura, de fermento que proyecta la inteligencia y la sensibilidad hacia algo que iba mucho más allá de la anécdota visual o literaria contenidas en la foto o en el cuento. Entonces, significa que para Cortázar, el cuento se puede asemejar a la fotografía, así como la novela se puede asemejar al cine. Y encuentra ese gran arte de la fotografía para captar el momento preciso, que puede traer una historia mucho más amplia que no necesariamente está contada en esa fotografía, así como en el cine. y además nos permite ver cosas que tal vez no están dichas explícitamente ahí. Para ello tenemos un montón de ejemplos. Si usted quiere acercarse un poco a esa realidad segmentada pero mucho más amplia de las fotografías, puede acudir, por ejemplo, a estas exposiciones del World Press que hacen cada año y que hacen la exposición de manera pública, y se encuentran ahí unas verdaderas maravillas. Pero hablando de la fotografía, nos surge la pregunta de por qué se la considera un arte, aparte de lo que ya se ha dicho. Si por esta forma de retratar la realidad, de transformar la realidad, de interpretar la realidad, ¿qué mismo están haciendo los fotógrafos? Y como para responder esa pregunta, debemos irnos a la historia. Y en la historia, la fotografía empezó precisamente como otra forma de dibujo. Antes era muy común la técnica del retrato en el dibujo. Y posteriormente, con el descubrimiento de las cámaras fotográficas y un sinfín de desarrollos en ese sentido, incluyendo un papel con características apropiadas para una cámara fotográfica, pues se descubrió o se adoptó a la fotografía como una manera más rápida y eficiente de hacer retratos. Y es de esa manera que empezó a difundirse por la sociedad, sobre todo por las clases medias, media alta y alta. Entonces, luego de tratar de dibujar tal como es la realidad, y con el descubrimiento de las cámaras, que esto se popularizó mucho, se comenzó a pensar si esto es un arte, o sea, si coger y aplastar el botón de una cámara conlleva alguna reflexión artística. Y fue cuando se descubrió, o más bien dicho, se le dio la potestad o el significado, que esto sí podría tener una carga subjetiva, pero habría que hacer la diferenciación entre un retrato que te lo puedes hacer enfrente de un espejo o una fotografía que intenta transmitir un momento. Muchas veces nos encontramos con gente que retrata cosas o va por ahí tomando fotografías de las cosas, no necesariamente basándose en características técnicas como el ángulo, la profundidad de la luz, las sombras, los colores y cuando se ven más resaltados, y que incluso lo hacen con cámaras caseras, pero que muchas veces tienen muchísima más validez artística para mí que una serie de fotografías que para mí no se considerarían artísticas, como las fotografías para publicidad, que tienen una técnica excelente, obviamente saben cómo hacer sacar el lado más estético de las personas o de las cosas, pero que su intención es provocar en el consumidor de esa fotografía deseos de consumir un producto o de identificarse con esa imagen. Entonces creo que sí tiene mucho que ver la intención con la cual se hace una fotografía. Sí, eso es importante. Y también me hiciste, bueno, sí, si yo hago una fotografía para vender, es obvio que lo que estoy haciendo es muy poco probable que tenga una carga subjetiva mía. Y me hiciste recordar que a veces la gente dice que si algo sale full bien, o sea, muy, muy, muy bien, debe ser porque la cámara es buena. No sé qué tanto de cierto habrá en eso. Y ahora pasa algo chistoso. Bueno, para quienes lo quieran considerar chistoso. Pero en algunos casos, una vez escuchaba yo decir a un familiar muy cercano mío que tiene mucho talento para realizar actividades artísticas, pero suele enfurecerse con ciertas expresiones de la actualidad. Y bueno, en los últimos años se ha dado mucho esto de las fotografías hacia uno mismo o de las fotografías en grupos, y muchas veces con expresiones también ya estereotipadas, muchos gestos de manos, de la boca, de los ojos, de muchas veces resultan fotografías en las redes sociales un poco perturbadoras a mi parecer. Y esta persona decía, ¿cómo es posible que ahora se crea cualquier adolescente o cualquier persona que pueda tener una cámara fotográfica se crea fotógrafo? El tener una cámara fotográfica no le hace fotógrafo, sino el que ponga sentido en su foto. Si al menos hiciera una cara desconocida o creada por sí mismo en su fotografía, tal vez sería arte, ¿no? Pero vemos que ahora también con la... supongo que el mercado de las cámaras fotográficas está explotando, porque ahora el que menos tiene una cámara profesional para tomarse fotos a sí mismo frente al espejo. Entonces hay que diferenciar muchísimo entre los recursos, la intención de la fotografía y también qué se pretende lograr con esa fotografía. Digamos que a veces parece un arte más de circunstancia que de contenido, porque tú puedes fotografiar la misma cosa pero con diferente intención. Ahora, por ejemplo, yo podría decir que una foto, o veo yo en un álbum en mi casa, fotos de mi infancia que me parecen verdaderamente artísticas. Es que uno antes, es que eso también con la fotografía digital vino, ahora se toman fotos hasta de la comida, pero antes uno con esas cámaras de rollito tenía que tener paciencia y saber qué fotografiar. Pensar muy bien. Tenías 36, bueno, 12, ¿no?, dependiendo del rollo, oportunidades de capturar ese momento. No podías desperdiciarlo fotografiando tu comida. Es verdad, creo que igual con esta lógica desechable que nos aturde a todo momento, las fotografías también se volvieron en un algo así como escribir en cualquier papel y si no sirve lo borras, lo botas. Total, nunca se va a acabar. Y ahí la importancia de la finitud de las cosas. Y tengo también una persona muy cercana que estuvo tan apegada a la fotografía durante toda su vida y le encantaba fotografiar las flores que cultivaba, las plantitas y cómo iban creciendo, o el crecimiento, el desarrollo de sus hijos, o los momentos familiares, los pasteles de cumpleaños, todo eso. Y bueno, ver sus fotos es verdaderamente un arte, pero hasta ahora que tiene una cámara digital, tiene eso en la cabeza de que hay que aprovechar muy bien esa foto. No es que puedo ir tomando fotos de lo que sea. Y cuando uno de repente se le dice, no, toma nomás, o ve, mira, para indicarte, vamos a tomar foto de esto, es como que dice, no, hay que hacer las cosas bien. Entonces se dedica a su foto, se concentra en su foto, y antes de aplastar el botón trata de encontrar la esencia de esas cosas. Pero bueno, entonces, ¿en qué se podría quedar? ¿Cuándo una foto es artística y cuándo no? Porque tú puedes fotografiar y eso... es muy muy sensible fotografiar la desgracia de una persona, de un momento. Porque, bueno, primero que es como que más crudo la imagen para el común de las personas. Segundo, porque es fotografiar una persona, pero a ti se te hace, o sea, es cuando, porque digamos en la prensa puedes oír 6 millones de muertos, pero, o sea, a ti se te viene la cifra en la cabeza, no el muerto. En cambio ahí ves el muerto y tienes que multiplicarle por 6 millones y entonces ahí entiendes la magnitud del asunto. Y al ver ese sufrimiento en esos ojos y multiplicarlo por tantos números, en realidad causa un impacto muchísimo más grande. Yo me acuerdo en este concurso del WordPress, Yo vi algo que lo tengo hasta ahora en mi mente. No es de carácter muy social, pero quizá causó tanto impacto en mí por mi propia experiencia de vida. Y bueno, realmente logré reflejar ahí a mis abuelitos. Era una... Sé que no voy a ser justa describiendo estas fotografías, pero la historia que contaban era del cuidado de un anciano que tenía Parkinson. El cuidado diario se retrataba, y el cuidado diario dado a cargo de su esposa. En cada momento, en lavarse los dientes, en el subir una grada, o en el verse en un espejo, ella funcionaba como todas las partes de su cuerpo, como todas las... lo necesario para vivir para él. Y de repente él conectado a una máquina de oxígeno, o él conectado a un suero, era muchísimo más lejano para mí que verlo conectado y tan conectado a ella. Y finalmente decía, o bueno, contaba en esa historia de cuatro fotografías, los dos morían juntos, y parecía algo verdaderamente de película, pero estaba la foto hasta el momento en el que los dos murieron, y murieron tomados de la mano, y no sé quién murió primero, no sé quién murió después, pero en realidad me transmitió esa sensación de estar ahí, cercana a ellos. Y creo que es una de las cosas que puede hacer la fotografía, el acercarnos a realidades, el acercarnos a momentos lejanos y que tal vez de otra manera no podríamos compartir. Pero ¿saben qué? Les cuento que en nuestra cabina tenemos a alguien que es muy aficionado a hacer fotografía y que de hecho andaba por ahí con su cámara casera hasta que un día le robaron, tomando fotos de las cosas. No sabemos con qué sentido, para qué lo hacía, por qué lo hacía, así que vamos a preguntarle. Denis. A ver. Cuéntanos, ¿por qué tomabas fotos? Yo tenía la amargura en el, a punta de lengua, o a flor de lengua, o a flor de piel. Bueno, como sea que se diga. Pero era el tratar a ver que, o sea, que si mis ojos eran los amargados o es la realidad la amargada. Entonces tú fotografiabas algo que a tus ojos parecía que te transmite un absurdo en el mundo. O a veces esas pequeñas pintas de pequeña belleza que sobresalen a las cosas simples. Y yo trataba de ver si tienen ese significado o es solo la amargura que se carga uno adentro. Entonces, en definitiva, tratabas de tomar fotos de tu conflicto interno expresado en la realidad. Tú pasas por la calle, y eso lo hacía muchas veces, y por eso me robaron la cámara. Veía a las personas, y a las personas que no veía. A veces tú ves muchos rostros, y si les tomas una foto y luego les miras, te das cuenta que no miraste lo suficiente. O sea, que hay a tu alrededor toda una serie de cosas que están pasando. Pueden ser muy crudas, muy, muy felices, muy esperanzadoras, muy desgraciadas también. Que tú no te diste cuenta hasta que volviste a ver ese pedazo de realidad ahí de nuevo. Y muchas veces hacía eso, fotografiaba no para mostrar, sino para ver. Para ver después yo. ¿Y entonces será que los ojos de la cámara son mucho mejores que los nuestros? Es que esa facultad de abstraer ese pedazo de realidad te da tiempo para meditarlo y preguntarte, porque tú en la calle caminas, corres, os he dicho. No te detienes a ver. Y sería muy raro incluso que si alguien se detuviera a ver a la señora, ¿qué está haciendo? Señora. Entonces tú le tomas una foto y ves lo que estaba haciendo en ese momento. Digamos que la foto entonces te da tiempo. Sí, es como prolongar ese espacio de vida. Porque te da tiempo de saborearlo mejor. Incluso hasta años después. Pero lo que sí... Lo que no cambia es la fotografía. Se queda inmóvil después de tanto tiempo que pueda pasar por encima de ella. Pero en cambio lo que sí cambia son nuestros ojos. Y si vemos una foto hoy y la volvemos a ver dentro de unos 2 años, seguramente no sentiremos lo mismo. Y si la volvemos a ver dentro de unos 10 o 20 años, obviamente nos producirá algo distinto. Quizás hasta querramos botarla o deshacernos de ella porque ya no nos produce nada. Sí, justamente fue una de mis primeras teorías. Es bastante basada en mi experiencia. Y era que una foto no es específicamente artística o hermosa por la foto en sí, sino es por el significado que uno le da. En ti te causa, te rememora algo, te trae experiencias de tu propia vida o cosas que tú pensaste, le das un valor a esa foto. Pero si le muestras a otra persona, por ejemplo, yo tenía fotos de gente a veces, gente normal que tú puedes ver en cualquier rato, no tiene nada de especial. O sea, me causaba un sentimiento de angustia. Una vez a mí alguien me pidió que fotografíe una piedra. Y durante el paso del tiempo, bueno, quizá al día siguiente de fotografiar esa piedra, no le encontraba un fondo muy, muy grande. Pero fíjense ustedes que después de meses o años, quizá, el contenido emocional de esa fotografía puede intensificarse e incluso podría llegar a perderse en algún momento de tan intenso que pueda ser. Y es así como yo concluyo después de todo esto, que en realidad no es la fotografía como una escultura o como un dibujo siquiera. Porque al final lo que está haciendo el fotógrafo es simplemente robarse un pedazo del tiempo. No está creando nada nuevo. Y el único valor de la fotografía se la otorga quien la ve o quien la hace. Pero también les voy a contar algo que encontré y de lo que yo no conocía. Espero que ustedes tampoco, para que se sorprendan con lo que les voy a decir. A veces la fotografía, por este hecho de ser tan fácil o tan abierta a interpretaciones, puede provocar cambios de perspectiva de la historia. Y es lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Después de un tiempo de que había culminado, se encontró en Auschwitz, que era ese campo de concentración, uno de los más grandes que hubo en ese tiempo, el álbum de fotos que contenía las imágenes más crudas sobre los sacrilegios humanos que se habían ejecutado ahí, incluido desde cuando los judíos recién llegaban al campo, la selección que hacían de los que iban a trabajar y de los que iban a morir, las fotos antes de entrar en las cámaras de gas y el sufrimiento de los prisioneros. También las estructuras, los crematorios, los lugares de tortura, todo se retrataba ahí. Y este ahora está guardado en un museo muy importante de Alemania. Pero, tiempo después, aparece en cambio un álbum de la misma época, pero que es violento por lo que no muestra. Muestra solamente las relaciones diplomáticas que sostenían entre los jefes, entre los oficiales de ahí, las celebraciones que hacían, o sus funerales frente al deceso de alguien de los suyos. Y en ningún momento ese álbum contiene